Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 367. Les saluda Juan Carlos Delgado esta noche en compañía del bartender número uno de Puerto Rico, el señor que está haciendo mojitos de Lysol y piñas coladas de Clorox, el señor Alex Nation. Te faltó también decir shots de sanitizer. Shots de sanitizer. Y terapia. Saludos. Terapia de luz. De rayos solares. Hablo la cloroterapia. Oh my god. Bueno, pues todo bien, súper contento. Hoy el clima acá estuvo buenísimo. Me tiré para el patio a sacar todas las matas que se murieron por el invierno, todas las plantas que se murieron por el invierno. Bendito, sí. Y limpiando y eso. Se ponen bien feas. Sí, se ponen feas. Vuelven y crecen muchas de ellas. De hecho, nosotros acá nos hemos dado la tarea de solamente sembrar cosas que regresen después del invierno. Entonces lo que hay que sacar, pues, lo que se murió. Pero vuelve y retoña. Porque eso de estar sembrando, qué sé yo, cositas todos los años, eso no va conmigo. No, imagínate en donde tú vives, como tú dices, que el clima es bien... Bueno, tú podrías decir antes, ¿verdad?, que era bastante predecible, pero en estos últimos años el clima en el mundo ha cambiado tanto que está nevando hasta cuando se supone que no esté nevando. Sí, sí, ¿verdad? De hecho, nosotros hace como 2 semanas atrás recibimos una nevada, ¿sabes? Como wow. Yo guardé las palas, pero las guardé como que... Déjame no ponerlas muy atrás, por si acaso. Ya, entrenó el mundo está medio, este, yo no sé si podemos llamarlo esto como un self-healing factor del mundo o algo así, yo no sé, pero está esto, el clima está al garete, la salud mundial está al garete, este, las cadenas alimenticias están al garete, estamos viendo especies que aparentemente estaban extintas. Y han salido animales a las calles en diferentes partes del mundo, sí, que pensaban que ya no estaban. Y como que, pero espérate, ese animal no estaba extinto, casi se puede ir caminando. Ahora que tú mencionas así animales, estaba viendo un reportaje en la ciudad de New Orleans. Hay muchas ratas, porque hay muchos restaurantes y qué sé yo, muchas cosas por allí. Pero usualmente, pues, como hay comida bastante disponible para las ratas, se mantienen más en los alleys y detrás de los edificios y las cosas. Como la actividad económica se ha visto afectada, you know, la gente no está yendo a comer, se ven las ratas, ahora hay videos de las ratas en las calles buscando como locas comida, pero no encuentran nada. Oh my god. Súper shocking eso. Y ya, fotos de diferentes ciudades acá en los Estados Unidos donde hay foxes, venados y cosas así. Porque ya, acá hay de todos esos animales, pero usualmente no entran tan adentro de la ciudad porque exacto, no llegan. El tráfico se va a encargar de liquidarlos. Y ya, ahora mismo andan por ahí como si nada. De 2 semanas más y se ve como en I Am Legend. Diantre, sí. O lo peor que pueda pasar, que muten, ¿verdad? Y veas un venado atendiendo en una barra cercana, o una rata sirviéndote un plato de hamburger en un Burger King o algo así. Ya, tú sabes. Entras a la barra y el venado te mira y dice, ¿qué pasa, pai? Muy fuerte. Pero así está esto, mano, así está esto, así está el mundo. Ahora mismo, yo estaba leyendo muchos artículos de, a pesar de esta cuestión de la pandemia mundial y todo esto malo que está pasando, por lo menos lo positivo es que muchas partes del mundo, como ahora mismo no hay vehículos, no hay contaminación tanto de obviamente de tráfico, contaminación humana, sí, gente, porque o sea, el ser humano cuando está aglomerado en muchos, o sea, por muchas cantidades en sitios, eso es contaminación, o sea, está ensuciando, dejando basura, creando composta. Y como todo el mundo ha tenido que estar en sus casas por las cuarentenas en las diferentes partes del mundo, muchos lugares están reverdeciendo, los océanos están súper, los mejores que se han visto en años, porque tampoco hay mucho tráfico de marítimo, ¿verdad? Y está todo como que, pues, dentro de un refrescazo al mundo, un refrescazo. Y yo creo que esto también se puede aprovechar como una medida de enseñanza y de que contra, o sea, mira todo lo que hemos hecho y mira cómo debido a esto, mira cómo el planeta se está comportando. Eso, vamos a ver si mucha gente coge cabeza, ¿verdad? Y ponen de su parte, ¿verdad? Que por lo menos dure, por lo menos, qué sé yo, como unos 100 años más. No sé, pensando positivamente. Ya, yo espero que cojan cabeza. Ah, bueno. Bueno, gente, hoy tenemos un show cortito, pero bueno, bueno, bueno. Así que vamos a darle paso a esto. Pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y arrancamos con las noticias, y esto yo me lo encontré temprano en esta semana y me voló la mente. Resulta que Kodak, Kodak, la compañía esta que hacía este film para las cámaras, que ya pues las cámaras son digitales, pero saben de fotografía, ellos han sacado al mercado el rompecabezas más grande del mundo. El mismo mide 28 pies con 6 pulgadas de largo y 6 pies con 3 pulgadas de ancho, o viceversa. Ahora no sé exactamente cuál es la orientación correcta. Esto en metros, para nuestros amigos que tratan en el sistema internacional de medidas, es 8.69 metros por 1.91 metros. Este rompecabezas tiene 51.300 piezas. Oh my God. Think about that. Esto usted no lo puede montar en la sala de su casa, de tan grande que es. No, gato, no consideres esto para tu tradición de Año Nuevo, gato, que siempre montas un rompecabezas. Desde Navidad, de Navidad. Navidad, de Navidad. Sí. Ya, este no va. Nosotros estamos todo el día para hacer uno de 1000. Ya, 51.000. A ese ratio nos vamos a tardar casi 2 meses. Yup. Y ponle que cuando lo termine, venga Aria, piense que, esto es desarmable, lo rompa. No, la cosa con esto es que te aseguro, entre tantas piezas, mínimo una se tiene que perder. Una se tiene que perder. Sí, pero cuando ya tiene 51.300, te van a perder unas cuantas. Ay, ay, ay. La imagen como tal, lo que se ve en el rompecabezas, son 27 fotos de las maravillas de alrededor del mundo, que si el Taj Mahal, que si la Estatua de la Libertad, cosas así. Y entonces cada imagen de esas son 1900 piezas. O sea, en realidad el rompecabezas son 28 rompecabezas, porque son 27 de cada imagen y el 28 vendría siendo el marco donde se montan todas. Así que en teoría, si usted compra esto, no tiene que montar el mega thruster este de 28 por 6 pies. Oh. Sino que puede montar una maravilla por semana, vamos, por decirlo así. Exacto, y entonces, pero si quiere tirarse la misión del gigantesco, pues monta el frame ese y acomoda a todos los demás. La cosa es esto. Gente, no mezcle estas piezas. Esto no lo va a comprar todo el mundo, pero el que lo compre, no las mezcle, no tenga todas las 51.300 piezas juntas, porque después, oh my God, va a ser sumamente difícil poderlo montar. Si usted las mantiene separadas, que yo me imagino que deben venir separadas, es más llevadero, Está montando aún así un rompecabezas de casi 2.000 piezas. Ay, padre. Que se dice fácil, pero no lo es. Yo me imagino, por fastidiar, una edición especial que salga. Sí, están empacados por colores. Ay, mi madre. Ahí estaría mega reto. Yo veo esto más como, digamos, para un centro comercial que quiera tener un evento especial, donde, por ejemplo, en Mall of America, si recuerda que ellos tienen la rotonda esta, que es donde hacen los eventos especiales, y vienen y demarcan una zona. Y entonces el que quiera ir a montar un chispito, pues va y pasa allá y se tira al piso y monta un canto y se va y viene otra persona y sigue. Y entre todo el mundo lo montan. Ellos hicieron algo así con Lego. Tenían muchísimos Lego y dejaban que la gente pasara, hacían como que una filita y le daban unos pocos de Lego para que montaran algo. Y eso que montaban, lo ponían. La idea era que se hiciera como una ciudad, solo que iban a montar. Debería más o menos ser su visión de un edificio. No iban a tener piezas especiales, digamos, rueditas y cositas, sino eran Era más como para crear una ciudad. Y también él mantiene la cosa un poco más sencilla. Tú quieres que todo el mundo o la mayor cantidad de gente vaya y haga algo. Si le pones muchos elementos, vas a tener gente que le mete salvaje a los Lego, que va a pegar allí todo el día, y otra gente que quizás se va a sentir muy intimidada. Pero anyways, hicieron eso. Fue un proyecto entre todo el que fuera al mall y quisiera montar algo. Pues, yo veo esto, algo para un evento así. Si a usted le interesa comprar esto, actualmente lo puede encontrar en Amazon, pero no tienen ninguno en almacén. Y no sé cuándo regresarán con esta situación. Pero lo puede encontrar en la página de Kodak. No tengo el enlace aquí específico, pero ya, si busca World Biggest Puzzle Kodak, de seguro llega ahí. Tiene un costo de $600. ¿Escuchó bien? $600, lo cual yo lo encuentro súper caro, porque yo puedo comprar 28 pozos de 2000 piezas y yo no creo que me cuesten $600 más. Vamos a hacer el aquí, 600 entre 28 da $21 por cada uno. Yo he pagado $10 por uno de 1000. Vamos a darle el beneficio de la duda y... Ok, ya. Podría ser. No está demasiado caro considerando lo que es. Yo he pagado $10 por no... La cuestión es el como tú dices, el tiempo que va a requerir que uno le dedique a montar esto. Y la persona que lo compre tiene que estar bien consciente de que tenga un lugar asignado en su casa para esto, si es que lo va a exhibir. Y que tenga los medios para poder montarlo y exhibirlo. Uh-huh. Porque estos rompecabezas, la mayoría, a mí me encantan, pero el problema es los montos y ahora cómo los exhibo. Entonces la gente dice, no, pasa de Clear, pasa otro. Sí, pero es que no lo tengo. Fíjate, lo de Clear, hay alternativas para eso. La alternativa más barata para poderlo preservar set es pega blanca de la de escuela. Eso nos dijeron, con un poquito de agua, un poquito diluida. Para que fluya mejor. Exacto, para que fluya mejor, con una brochita y él sella. Y después tú se lo puedes, o sea, como que pega por las orillitas. Y así tú puedes levantarlo y moverlo y habilitarlo y ponerlo ya sea en un marco o en una base fuerte. Donde tú lo puedes entonces pegar a otra base más fuerte y ahí entonces lo puedes exhibir. De hecho, nosotros estamos pensando hacer eso. Con un rompecabezas que montamos hace poco en casa de Noé, un rompecabezas de la portada de Super Mario Bros. 3, la portada japonesa. Nice. Ese rompecabezas me lo regaló a mí Nicole y Juan en un cumpleaños que vinieron aquí a mi casa. Y ya, eso estaba ahí. Y en estos días, ¿verdad? Que obviamente uno buscando qué hacer, pues me puse a limpiar el closet y lo encontré. Y yo, mira, el rompecabezas, pues lo llevé para ir, no me vamos a montar esto. Entonces estuvimos como 2 días montando ese aparato, mano. Pero lo tiene allí en la mesa del centro de la casa, allí en la sala, lo tiene montado. Y me dice, ya, ¿qué vamos a hacer con eso? Y pues tenemos que inventar, porque sin desarmarlo me duele desarmarlo. So, ya, vamos a ver qué alternativa buscamos para ese pozo, hermano. Ya, yo tan solo he marcado un pozo de los que hemos hecho acá. El resto, lo dejamos en la mesa, qué sé yo, un día. Y luego lo rompemos y lo ponemos en la caja porque, de aquí a unos años volveremos a hacerlo otra vez. Nice. No. Pero awesome. Ya saben, gente, si tienen $600 para gastar, ahí pueden comprar el puzzle más grande del mundo. ¡Ay, mi madre! Bueno, pues continuamos por aquí, gente. El coronavirus no solo ha afectado, ¿verdad?, cancelaciones en un montón de, ¿verdad?, de proyectos, ya sea de cine, de releases de videojuegos, de series de televisión, la economía. Pues ahora mismo, ¿verdad?, hay impactos directos e indirectos. Pues este es el caso, ¿verdad?, de la franquicia de WWE 2K, ¿verdad? Ustedes saben que esta es la franquicia de la compañía de lucha libre, por sus siglas, como ya las mencioné, en donde todos los años pues lanzan una edición nueva de su juego basada obviamente en la lucha libre, ¿verdad? Que es el deporte promocional que ellos se dedican, ¿verdad? Por televisión, y todo esto. Pues la tan esperada, bueno, y digo entre comillas tan esperada, el lanzamiento de su nuevo entrega a la serie, que sería WWE 2K 21 o 21 ha sido cancelada. Y esto ya llevamos unos días sonando en internet, saben rumores por redes sociales de que aparentemente esta cancelación iba a ser inminente. WWE ni 2K Games no habían puesto palabra oficial de que esto iba a suceder, pero luego de muchas especulaciones ya oficialmente anunciaron de que sí, para este año no va a haber lanzamiento de WWE 2K21. Y esto pues obviamente se suma, ¿verdad?, al debacle que fue el lanzamiento del 2K20, ya que este juego pues no fue muy bien recibido por los fanáticos. Este juego fue un juego que fue plasmado por muchos errores de desarrollo, bugs, en fin, un montón de cosas, antes no que darle muchos patches. Adicional, que este juego, ¿verdad?, en el área visual, la persona que estaba trabajando este departamento abandonó el proyecto. Se fue a hacer su propio juego de lucha libre en Japón y abandonó el proyecto y tuvieron que entonces terminarlo otras personas, y por eso es que este juego pues ha tenido los reviews que ha tenido, los bugs que ha tenido y un montón de cosas. O sea que no ha sido un año económicamente estable para el titán del entretenimiento de deportes, ¿verdad?, de lucha libre, que lo que es la WWE. Ahora mismo pues no han dado más información, simplemente el hecho de que el juego pues no va a estar saliendo para este año. Así que yo creo que el nicho pequeño que todavía quedaba de fanáticos de esta franquicia, pues lamentablemente se van a tener que quedar ahí estancados en la versión del 20. Porque obviamente, ¿verdad?, muchas cosas están pasando alrededor del mundo, problemas financieros entre desarrolladores y compañías, y lamentablemente pues afectó este schedule, ¿verdad?, este itinerario de lanzamiento para esta franquicia. So, yeah, esto está malito esto con esto de WWE 2K. A mí todo esto me recuerda a NBA Live. Tú sabes que NBA Live estaba que, you know, se canceló, bueno, no se canceló, se pospuso, y estuvo unos años fuera y regresaron, y cuando estaban ready, estaban casi para sacar, ahora mismo no recuerdo cuál de los años era, pero te acuerdas en el demo que Bynum se paraba en el centro así, extendía los brazos, parecía Jesus Christ en la cruz. Sí. Y eso fue, ese demo salió como 2 semanas antes de que saliera el juego y decidieron pull it out of the market porque estaba plagado el juego. De hecho, existen copias de ese juego on the wild porque ellos habían enviado review copies. Y entonces hay gente que tiene los trofeos y todo ese juego, y ese juego técnicamente nunca salió al mercado porque ellos pulled the plug. Y oh, wow. Tú sabes que siempre estaba como que sonando, no, porque vamos a regresar. El año pasado hubo NBA Live, no para la temporada de este año, sino la temporada anterior. No, o sea, lo que vendría siendo 19, 2K19 o 19. Y el juego estaba bastante bueno. Tú que era mejor, pero tú sentías que realmente habían progresado en la fórmula de ellos. Y otra vez este año, boom, no salió. Y yo creo que ahora con WWE 2K21 se repite la historia. Miss este año y luego regresar va a estar difícil. Lo que los puede salvar es que yo creo que ellos son los únicos que tienen la licencia de WWE. Entonces siempre va a haber cierto mercado para los que quieran consumir videojuegos de lucha libre. Y mientras ellos tengan la franquicia, pues, you know, tienen por lo menos asegurado ese mercado. Si WWE llega a un acuerdo, le da permisos a otros desarrolladores que hagan videojuegos de lucha libre, entonces sí que la cosa se pone fea para la gente de 2K. Pero por lo pronto, yo sospecho, no estoy seguro que sea exclusivo, pero podría darse el caso que sea así como Madden, que es exclusivo de EA. Anyways. Yo me acuerdo rapidito que la franquicia como tal de NBA Live, ellos eran los reyes. Oh, sí. De los juegos de baloncesto. Yo era fanático de NBA Live. Yo seré los duros. Yo comencé en NBA Live para el tiempo de Sega Genesis y Super Nintendo. Y era NBA Live hasta que me topé con NBA 2K pelado. En Dreamcast. Oh, My God, para mí eso me voló la mente. Y entonces, aún todavía jugaba juegos de NBA Live, pero, you know, 2K me gustaba más. Y entonces hice el switch completo a 2K y no he regresado. Yo compré el del 2019 de NBA Live y yo creo que lo pusieron como en $3 en PlayStation 4 o algo así, $3 o $4. Y entonces, déjame comprarlo para probar a ver qué tal. Y you know, está divertido, pero ya, nuevamente, está divertido, pero tú sabes que 2K corre mejor. Ya, lamentable, vamos a ver. Yo entiendo que si tienen la exclusividad de WWE, pueden darse el lujo quizás de saltarse un año, trabajar bien en el desarrollo del juego, que no salga con todos esos glitches que corrieron la internet, y tener un producto que es bastante estable. Ya veremos. Bueno, pues vamos para la siguiente noticia. Esta es una cortita. Resulta que el 29 de abril, esto es el miércoles, este podcast sale el martes, pues miércoles, llega nuevo contenido para Battlefield 5. Lo que significa que el evento este de Into the Jungle termina entonces con la llegada de este nuevo contenido. No hay detalles específicos que va a estar en este contenido, pero se esperan nuevas armas y nuevas cositas, así que hay que estar pendiente. Al momento que estamos grabando esto no hay detalles, solamente se sabe que llega el 29 y también se sabe que va a ser la última actualización al título. Con todo esto volvemos otra vez a lo que está sucediendo con el COVID alrededor del mundo. Yo no sé si haya nuevo proyecto de Battlefield para finales de año. Antes de todo esto, yo me atrevería a decir que sí, pero ahora con lo que está sucediendo, las fechas se mueven. Battlefield 5 salió en el 2018, a finales del 2018. Estamos en el 2020, eso haría sentido de que para este año llegara un nuevo Battlefield, pero nuevamente, con la situación como está a nivel mundial, who knows. Por lo pronto, no se ha anunciado ningún proyecto. No, y es como tú dices, porque a lo mejor hay personas que dicen, pero ven acá, porque muchos de estos estudios tienen la tecnología y la capacidad de trabajar remotamente, pero hay ciertos elementos a la hora de un desarrollo de un juego que requieren, ¿verdad?, acto presencial en estos estudios, reuniones constantemente en persona, que no es lo mismo una reunión digital que una reunión de inversionista o de personas, o sea, que muchas cosas cambian y se atrasan, tú sabes, tienes que cargar con todo este material y todo este equipo para sus casas, o es medio chabón, o sea, el que diga, no, pero pueden trabajar remotamente, es que no es lo mismo ni se escribe igual, o sea. Ya, se puede trabajar remotamente, pero las cosas no fluyen con la misma velocidad que fluyen presencialmente, y lo digo en mi caso. Yo nunca había trabajado remotamente en mi trabajo, no había esa opción de trabajar remotamente. Explota todo esto del COVID y de la noche a la mañana nos convertimos en remote workers. Y yo el día antes de llegar aquí, de comenzar esto, nos reunieron al mediodía y nos dijeron, agarren las computadoras y váyanse para su casa, van a trabajar desde su casa hasta nuevo aviso. Nosotros, la mayoría de la gente de mi trabajo nunca había utilizado Skype. Para que tengan una idea, yo soy de los más jóvenes en mi trabajo. La mayoría de la gente no había utilizado Skype o no sabían qué rayos era Skype. Nunca habían hecho VPN. Y entonces comenzamos a trabajar y esas primeras semanas de que estaba pero que mega estancada las interacciones. Actualmente estamos un poco más cómodos, pero aún así es más difícil hacer cosas colaborativas cuando simplemente estás dependiendo de una llamada o de una llamada con video, porque ya no es exactamente lo mismo, aun cuando no tenga remote access. Hay cosas que te van a tomar más tiempo por la naturaleza del tipo de comunicación que si lo estuvieras haciendo presencialmente. Así que sí, eso, no. Ya, eso mueve los proyectos, las fechas, los deadlines, las cosas se atrasan inevitablemente. Eso es así, mano, eso es así. Bueno, y continuamos por aquí, gente, y seguimos hablando de más atrasos. Gente, lamentablemente, o sea, todo lo que venga por aquí para abajo es simplemente, o sea, y no hoy en el podcast, sino en todo prácticamente el mundo que nos rodea, geek, de tecnología, releases de series, de películas, todo lo que se habla es simplemente atrasos o cambios de fecha. Pues, gente, como todos saben, ¿verdad? Hay muchas películas específicamente del MCU, tanto que nos encanta el MCU. Ya Disney ha anunciado, ¿verdad?, ciertos cambios en series de para su plataforma de live streaming, ciertos cambios en las películas que se supone que iban a salir este año. Y lo más reciente es que Disney anunció de que estaría haciendo, como se dice, como un reshuffle, ¿verdad? Iban a mover el release, las fechas de los próximos proyectos que van a estar saliendo en el caso del MCU. Por ejemplo, ustedes saben, ¿verdad?, que se estaba trabajando en una secuela para la película animada Spider-Man Into the Spider-Verse. Adicional, se estaba trabajando en la tercera parte de la saga de Spider-Man del MCU, que está, ¿verdad?, protagonizada por Tom Holland, que vendría siendo la secuela de Spider-Man Far From Home. Pues resulta ser que Disney estuvo anunciando en un comunicado que enviaron, en donde dice que una secuela que aún no tiene nombre para la película de Spider-Man Into the Spider-Verse ha sido movida de abril 8 del 2022 para octubre 7 del mismo año. Y de su estreno, que iba a ser el 16 de julio del 2021, que era la fecha inicial que supone que iba a salir. O sea, que si iba a salir el año que viene, se mueve a 2 años más. También anuncian de una tercera entrega de la película de Spider-Man protagonizada por Tom Holland, que se espera, ¿verdad?, que sea movida para noviembre 5 del 2021. Así que eso está, ¿verdad?, está chaboncito para Spider-Man. También, ¿verdad?, acompañando estos anuncios, pues Marvel Studios estuvo anunciando que va a estar moviendo los estrenos de las películas Doctor Strange in the Multiverse of Madness, de su fecha original, que era para noviembre 5 del 2021, a la nueva fecha del 25 de marzo del 2022. Eso lo que significa que en el 2022 vamos a tener dos películas del MCU, ¿verdad?, en el mismo año. También con la llegada de Thor, Love and Thunder, que va a estar saliendo en febrero, Disney pues estuvo anunciando que esa, en particular, de su fecha original, que era para febrero 18 del 2022, la van a estar moviendo a febrero 11 del 2022, o sea, una semanita antes. Eso no todos son malas noticias, ¿verdad?, pero yeah, todo prácticamente se ha movido y falta un montón. Y adicional a eso, pues también se estuvo anunciando que la película de Uncharted, que originalmente iba a ser en julio del 2021, ahora va a ser en octubre del mismo año. So, yeah. Y todo eso en el mejor de los casos. Eso. Exacto. Entendiendo que en algún punto en este año las cosas van a mejorar drásticamente y estaremos regresando a la normalidad. Ya veremos. Ah, sí. Ya veremos. Bueno, pues gente, eso es todo acá con las noticias para esta semana. Vamos ahora para la siguiente sección. El dato geek de la semana. 29 de abril de 1958, nace en California, Estados Unidos, la actriz Michelle Pfeiffer. Se conservaba bien en el cine, ¿saben? Sí, yo hace años que no la veo en nada, IMDb. Yo creo que ella también debe estar retirada. Yo creo que está también en el tratamiento de retirement. Estoy mirando acá en IMDb y mira, tiene algo que aparentemente iba a salir este año, pero... Oh my God, y también se... Se llama French Exit. Actualmente se encuentra en etapa de postproducción. Tiene fecha de salida para este año, pero está en limbo, por lo que veo. Ella salió en Avengers Endgame. Yo no he visto Endgame, pero mira, está ahí listed. En Ant-Man and the Wasp. Ella es The Wasp. La The Wasp de original. Sí, ajá, la original que está perdida en el... Ah, ok. En el mundo subatómico. Es que yo no he visto esa segunda de Ant-Man. Yo vi la primera y tampoco he visto Endgame todavía. Así que ya no. Por eso es que no la he visto recientemente. Deja ver por acá en la lista de lo... Deja ver qué es lo último que yo vi de ella. I Am Sam. Yo vi I Am Sam. No me acuerdo bien. Sam, me acuerdo de I Am Sam, sí. vamos a ver qué más tiene por aquí. Obviamente Batman Returns, ella también Batman salió Returns, en Scarface, Dangerous Minds, ¿te acuerdas de Dangerous Minds? Ya, me acuerdo de Dangerous Minds, sí, es cierto. Sí. Nice, pues ya, muchísimas felicidades a Michelle Pfeiffer, que nos escucha toda la semana. Ya, que estaba en cuarentena y pues nos escribió, nos dijo, ya, gracias al podcast, por lo menos me entretengo aquí. So, GG para ella. Felicidades, bueno. Karin. Bueno, vamos ahora para las publicaciones. Esta semana sí salen cosas. Sale Gears Tactics para PC y Xbox One. Call of Duty Modern Warfare 2 Remaster para PlayStation 4. Yo pensaba que esto ya había salido. Porque, yo también, ¿verdad? Sí, hace como 2 semanas ya empecé a escuchar de esto. Pero puede ser que no, que me haya equivocado. Busqué y se me estaba haciendo difícil encontrar porque todo lo que quería darme a la internet era el release original. Y dije, háblame del remaster. Y es como que, ok, whatever, vamos a trust la fuente que tenemos de que ya va a salir ahora. Pero si ya salió, pues mala de nosotros. Y finalmente en los releases, Three of Rage 4, uno de los títulos más esperados por nuestra comunidad. Y el que vamos a estar jugando el viernes, ahora en nuestra semana de aniversario. Gente, usted está escuchando esto, estamos en semana de aniversario en Nivel Escondido, en Twitch específicamente, el canal de Twitch. Sí. Comenzamos el domingo con la celebración y vamos a estar hasta el sábado. Viernes específicamente vamos a estar jugando Street of Rage 4. Si no llega nadie, yo juego Street of Rage 4. Si llega gente... gustosamente se va a ofrecerle tributo ese día. Ya, tributo a los dioses, ya levanta la mano y todo. Pero si llega gente, vamos a hacer ahí un Bacalao Speedrunning League Special Edition. Hay gente interesada, así que no creo que me quede solo. Vamos a poner a la gente ahí a correr. Y lo mejor de todo es que como el juego es nuevo... No van a tener más de 2 días de experiencia. Pues el juego sale el día anterior al Bacalao Speedrunning League Special Edition. Entonces, ¿acaso tendrán como mucho, 30 horas de experiencia, asumiendo que lo bajaron a la medianoche y no han dormido? Chacho. Entonces, yo conozco unos cuantos que le pueden meter así. Que van a hacer a eso. Sí. Unos dragoncitos dobles por ahí, yo no sé. Chacho. Bueno, ya, eso que son nocturnos esos dos. Uh-huh. Bueno, y entonces en releases de películas para consumo casero sale Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge. Esto para en 4K, Blu-ray, DVD. Nosotros la mencionamos hace algún tiempo acá como parte de las noticias. Se supone que saliera a mediados del mes de abril, pero la movieron 1 o 2 semanas. No recuerdo cuál fue el motivo, pero ya está disponible. Andan por ahí corriendo reviews de diferentes páginas que review películas. Hay gente que le ha gustado, hay gente que quizás esperaba más. Yo creo que si a usted le gusta Mortal Kombat, le va a gustar. Por lo que he leído por encima las reseñas. Y la gente que no le ha gustado es porque esperan más de una historia que realmente no tiene muchísimo más que ofrecer. A mí me encanta Mortal Kombat, pero Mortal Kombat... No es la mega historia con twists and turns de todos los tiempos. No. Es una fuente de entretenimiento de acción. Exacto. Utilice esa regla para medirla. No espero una obra shakespeariana o algo así, por favor. Ya, yo voy a ver si la alquilo y la veo. Esta la veré yo solo, pues te aseguro a mí no me interesa verla. Y si me gusta mucho, pues la compro para tenerla en mi colección. Si está ok, pues la vi y ya. Y aparte de eso, pues en el cine, gente, todavía no hay nada. Ya vi que hay varios filmes independientes que están como que saliendo en salas de cine sumamente limitadas. Me imagino que serán porque hay algunos estados ya de los Estados Unidos donde están reabriendo. Y entonces me imagino que quieren aprovechar en esos lugares y por lo menos proyectar a ver si logran sacarle algo a la taquilla. El estado de Georgia, en los Estados Unidos, ya está en el proceso de reabrir. Declararon barbería, tattoo parlors, bowling alleys como negocios que pueden abrir. ¡Wow! Esto suena fantástica la idea. ¡Anda para el sirete! ¡Yeah! Así están, andan por el carril del medio esa gente. Bueno. ¡Ay, padre! Pues eso es todo con los releases, gente. Vamos a continuar por acá. Pero antes, supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía. La melodía pertenecía a Battlefield 5. Y ya está ahí porque estaba en las noticias. Y usualmente, si usted le presta atención a acá al podcast detenidamente, sabe que la mayoría de las veces la melodía está relacionada a alguna de las noticias. En otras ocasiones no. Pero la mayoría de las veces, sí. Así que ahí tiene un hint. Como un 80%. Sí, ahí tienen un pro tip. Si está, se le suena como tal melodía, si no está en las noticias, dude. Bueno, vamos para la pregunta random. Y dice de esta manera: ¿de qué mito griego te gustaría ver un juego de video? Alex. Mito griego. Pues fíjate, me hubiese gustado ver un buen juego de Hércules. Nice. Un jueguito chévere de Hércules. Y si puedo añadir uno más, también un buen jueguito con una buena historia de Ícaros. Nice. Que hizo las alas para llegar al sol. Algo así estuviera super cool. Yeah. Muchos de los mitos griegos ya se han visto levemente reseñados en la saga de God of War. Sí, bueno. Pero uno que me gustaría quizás como un videojuego de aventura o quizás un videojuego tipo interactive drama, algo así como lo que hace Telltale o lo que hace Quantic Dreams, de Edipo. Si recuerdan la historia de Edipo era este niño que luego se convierte en adulto, pero los padres son reyes de una ciudad, I don't know, por allá en Grecia. Y ahora no recuerdo cómo se llama el papá, pero la mamá se llamaba Yocasta. Y entonces, si la memoria no me falla, ellos van a un oráculo y el oráculo le hace una predicción de que dice que el hijo matará a su hijo, matará a su padre y se casará con su madre. Y entonces ellos, para tratar de evitar que eso suceda, abandonan al hijo, no lo matan, lo abandonan en algún lado y el hijo crece qué sé yo, en otro lugar, y a final de cuentas sucede lo que había dicho. El Edipo llega a este reino, mata al rey, que era el papá, y se casa con la mamá sin saber que es la mamá, y luego cuando finalmente se entera de todo, si no me equivoco, creo que se arranca los ojos. Wow. esto yo tomé una clase de teatro y entonces hay una obra que se llama Edipo Rey, y entonces era parte de lo que se hacía en la clase, y cuando vi la pregunta, lo que vino a mi mente fue ese, wow, Edipo es una historia que por lo menos yo nunca la he visto reseñada prominentemente en ningún lugar. Yo la recuerdo por eso, por la clase de teatro, pero de lo contrario, no la he visto en muchos lados. Quizás no es la mejor historia para un videojuego tradicional, a menos de que rellenes un montón con Edipo allá conquistando diferentes lugares, whatever, que era lo que le hacía. Pero en cuestión de una pieza dramática para videojuegos, yo creo que podría funcionar. Claro está, tienes que hacer un montón de relleno porque si no, se ve muy cortito, pero podría prestarse para eso. Está en cuestión de drama, está buena. Bueno, pues gente, si usted tiene algún cuento griego que quisiera verlo como videojuego, sugerirlo como videojuegos, ya nos deja saber en los comentarios. Vamos para acá, ahora sí, toca tópico para esta semana y el tópico es Bóveda Misteriosa. Alex Nation va a estar jugando en la noche de hoy. Está mega fácil, Alex. Yo estoy seguro que tú la vas a sacar, completamente seguro. ¿Por qué será que yo me asusto cada vez que tú me dices eso? No, está mega fácil. Honestly. Está. Mira, el objeto. Desde ahora te lo digo, un pote de cloro. El objeto en la bóveda para esta semana es parte de una leyenda urbana que surgió a principios de la primera década del 2000. Dicho objeto está vinculado a un experimento de psicología en masa por parte del gobierno de los Estados Unidos durante el año 1981. Se especula que esto que está en la bóveda causaba intensos efectos psicoactivos y adictivos a los a los que se exponían a este objeto. También se dice que periódicamente hombres de negro, o sea, men in black, accesaban este objeto en la bóveda con el fin de extraer datos recopilados y analizar. ¿Qué está en la bóveda, Alex? ¡Ah, diablo! Te puedo dar más clave. Te puedo dar más clave. Dale. Que está interesante la premisa. Tiene que ver con videojuego. Urban Legend de videojuego. Ata los cabos. Men in Black, que te utilizaban para extraer datos. Oh, mano, yo pensaba que iba a estar más fácil. Me sorprende que estés ahí como que... Sí, porque no ya lo, pero... Oh, my God, Te voy a dar otro hint. Nosotros hicimos un podcast que el tema de la semana eran leyendas urbanas girando alrededor de videojuegos. Una de esas que discutimos es esta. Ah, diablo, si no me equivoco, espérate, si no me equivoco, no era un video game que se hizo, un cabinet, que se hizo y se puso en ciertas áreas para supuestamente experimentar con personas, que se, entonces es que ahora mismo no me acuerdo el nombre. ¿Cómo? No te acuerdas del nombre, yo pensaba que tú te ibas a acordar del nombre, porque hay muchos jokes, que, mira, hacen muchas referencias de cultura popular al juego, por ejemplo, en Los Simpsons, en el background, qué sé yo, Bart estaba en un arcade y se veía el arcade cabinet de este juego, que se llama Blanco, y, y entonces, luego con el paso de los años se han publicado videojuegos con el mismo nombre, pero ya, lo que estás diciendo, estás en lo correcto. Sí, lo que fallé fue el nombre, no me acordaba el nombre del arcade. El nombre, te voy a decir la primera letra, empieza con P. Con P. Diablo, diablo. Coño, ese tema estuvo bien chévere en el podcast, mano, de las leyendas urbanas. Diantre. De verdad que, ay, no. ¿Con qué letra termina? Con S. Con S, mira para allá. Diablo. ¿Dónde la? De hecho, borré cinta, no me acuerdo el nombre. Polybus. ¿Cómo? Polybus. Ya, Polybus. Ok. Entonces, ese es el nombre del arcade game. Y ya, era así. Supuestamente se puso, creo que en el área de Seattle. Deja verificar acá. En Portland, Oregon. Y entonces, supuestamente lo pusieron en varios lugares. Eran unas unidades limitadas. Y la cuestión era rastrear la respuesta de los usuarios. Y supuestamente era bien adictivo, etcétera, etcétera. Y supuestamente de vez en cuando iban agentes del gobierno que le llamaban Men in Black porque vestían de negro. Es que también hay leyendas urbanas de que los Men in Black existen. No sé si hagan lo de los aliens de acuerdo a la leyenda urbana, pero son como decir CIA o FBI, supuestamente, que iban a sacar la data, y una vez el experimento terminó, pues se llevaron los arcade cabinets. De vez en cuando sale algún loco por ahí, tipo Bigfoot, y dice que tiene un cabinet de eso, que se lo encontró detrás de un almacén, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ese es lo que estaba en la bóveda misteriosa, el juego de Polybus. Nice. Bueno, pues, gente, vamos, nos dejan saber si la sacaron. Yo pensaba que iba a estar más fácil. Sí. O sea, me acordé, pero again, el nombre fue lo que... Sí, lo que el nombre no te acordaba. Sí, está. Pero está bueno para refrescar la mente con esas leyendas urbanas en los videojuegos. Cool. Ya, tengo que buscar cuál fue ese episodio, porque ya ese tópico, a mí me gustó muchísimo también prepararlo. Estuvo bien bueno, mano. Me acuerdo que estaba, ¿te acuerdas de uno de los que discutimos? Era el de Herobrine, de Minecraft. Ah, sí. Eso era bone chilling, a mí me daba escalofrío y todo eso. Eso estuvo bueno. Hay que, bueno, yo imagino que cuando te hiciste el research, encontraste todo lo que se podía encontrar. No creo que hayan salido nuevas leyendas urbanas. Hay que ver si en juegos modernos han surgido nuevas leyendas o historias de desarrollo de juegos nuevos. Hay que ver. Ya se le puede dar una revisadita a ver si hay leyendas urbanas nuevas, que no lo dudo. De hecho, Slenderman, nosotros yo creo que hicimos eso antes de que Slenderman saliera. Eso no es de videojuego. Uh-huh. Pero es un Urban Legend que corrió la internet. Quizás podemos hacer uno, un tópico que sea de Urban Legends de internet, específicamente de internet. So. Nice. Bueno, pues gente, vamos para acá. Y esto es mediodía, ya llegamos a qué es la que hay. Voy a comenzar yo, que tengo menos acá en la lista. Esta semana regresé a Blood Will Tell. Me sigue gustando el juego. Lo que sí es que yo creo que me va a tomar más tiempo de lo que dice How Long to Beat. En tiempo de juego tengo 5 horas. Y tengo, yo creo que solamente como 5 partes del cuerpo. Y son como 58 partes. Y entonces el juego me tira como unos challenges y unas peleas que no me dan piezas porque no son unos demonios. Y yo como que, ¿en serio? Tanto hay que buscar y tú me tiras batallas que no progresan el arco principal. No me molesta en el aspecto de que tengo que jugarlo, pero es como que, wow, esto me va a tomar un montón de tiempo. Uh-huh. Pero ya está divertido. Hay cosas que estoy viendo ahora que aún para los estándares de ese tiempo es como que, no, ¿por qué tú haces esto? Por ejemplo, me mandaron a hacer una batalla y eran un wave de 30 enemigos para ganarle. Y entonces, 30 no hace mucha diferencia, porque no estaban los 30 en pantalla, sino que me los iban tirando, siempre habían 5 máximo. Y como que, ¿para qué me tiras 30 y me das una vida ahí? Porque tú sabes que probablemente cuando vaya como a mitad necesite una ayudita, un boost para la vida. Mejor dame 15 y no me des la vida. Pero ya, cosas así que he visto que aún para ese tiempo yo las hubiera encontrado inaceptable. Los controles yo me he quejado, pero manteniendo en mente de que para esa época pues era lo mejor que había en cuestión de esquema de controles, pues yo por lo menos dejo pasar eso un poco. Pero ya, esa decisión de hacerme hacer esa pelea que se siente mega relleno es como que whatever. No brega. Yeah. Aparte de eso, Final Fantasy VII Remake. Uy. Esta semana lo jugué tan solo una vez, pero le metí casi 5 horas. Comencé a jugar a eso de las 9 de la noche. Puse a Alex Nation en la tablet, bajito. Y me puse a jugar Final Fantasy VII. Oh my God, estuve casi hasta la 1 de la mañana. Y estaba pompeado, no me quería ir. Y estaba como que, ¿qué tal? Si me quedo a las 3, ¿me podré levantar mañana a tiempo para trabajar? Qué bueno que no me extendí más de eso, porque me acosté a la 1, me levanté a las 7 y durante el día estaba de que estaba a punto de darle con la frente al teclado. Y entonces, nice. Pero ya, está buenísimo. I'm in love. Estoy encantado con el trabajo que han hecho con Final Fantasy VII Remake. Es un sueño, es más que un sueño, porque yo imaginaba el remake como el que yo conocía, pero con mejores gráficos. Yo no pensaba que iban a complementar la historia. Y tengo que admitir que cuando ellos dijeron que iban a rellenar, suena feo, pero iban a desarrollar partes de la historia más de lo que se había visto, y dicen, eso suena peligroso, suena de que podrían perder el norte y entonces irse en una dirección a la cual quizás uno no esté muy dispuesto a tolerar, pero no, han hecho un trabajo fenomenal. Yo te iba a comentar que yo me acuerdo de tus palabras porque, o sea, es que el combate es tan bueno. Hermano, que no quieres soltarlo. Súper divertido. Y el cambiar de personaje, cada personaje se siente tan diferente. Y desarrollarlo. y las magias son relevantes. Yo recuerdo en Final Fantasy VII, el original, tú podías hacerlo todo con combate. Las magias, había veces que uno hacía la magia por salir del paso, para pa avanzar un poco, pero no había mucha necesidad. Y ahora tiene este factor de que, you know, si lo usa, es bastante, bastante estratégico hacerlo. Y es, oh, I love it, I love it. Bueno, pues gente, eso es todo conmigo. Alex Nation, ¿qué tal usted? Pues mano, seguimos en la cuarentena, qué remedio, ¿verdad? No podemos hacer mucho, pero he estado jugando Super Mario Maker 2, específicamente el update que salió la semana pasada, el update que incluye ahora la capacidad de usted crear mundos en Super Mario Maker 2, o sea, mundos en al estilo Super Mario World. Entonces, el juego te dará la opción de que si, por ejemplo, te va a crear un mundo, pues el mundo se va a llamar Super, lo que usted quiera poner, World. O sea, si quiere usar su nombre, si quiere usar un número inventado de su mundo, como usted quiera. Usted puede crear hasta 8 niveles dentro del mundo y usted puede incluirle todos los levels que usted quiera dentro de cada mundo. Y, o sea, prácticamente usted puede hacer un juego completamente nuevo de Super Mario en el engine que usted quiera o combinándolos como usted quiera. Yo tuve la oportunidad, yo subí al canal el miércoles pasado jugando precisamente eso, porque quería ver el update, quería ver si ya habían personas que habían hecho creaciones y cosas así. Pues no era sorpresa, ya habían personas que habían hecho mundos en el juego. Y jugué escogí un mundo primero, que era un mundo pequeño, ese tenía más que un solo nivel, lo acabé relativamente bastante rápido. Luego me metí a otro que ese tenía, o sea, para mi sorpresa, ese tenía 8 niveles. Y tenía razón de como 6 o 5 mundos, o sea, levels por cada nivel de esto, por cada mundo, por cada isla. Mano, oh my god, estaba brutal, o sea, está brutal porque, por lo menos esto que jugué, la persona que lo hizo al punto de que tenía su dificultad, pero eran súper pasables. O sea, no era una dificultad de que, ah, chacho, me quito, no, o sea, me gustó la forma como la persona lo estructuró, tenía shortcuts, usó casi muchos de los diferentes engines que probé el juego. O sea, de verdad que me encantó la temática esta de hacer mundo. O sea, para una persona que tiene muchos levels o es extremadamente creativa, aquí llegó la bendición. Lo mejor es que añadieron más cosas, más habilidades, más cosas para usted añadir a las creaciones, inclusive mecánicas de Super Mario Bros. 2, usted puede coger enemigos y tirarlos, usted puede usar hasta como que unos skins que usted se convierte como en unas naves, puede volar y disparar, puede hacer hasta un shmup si quiere, ahora mismo en Super Mario Maker si gusta. So, de verdad que me encantó un montón el update, voy a seguirlo jugando, estoy esperando con ansias el Super Luli World, que yo sé que eso viene por ahí del maestro del dolor Viroscal, ya nos confirmó que está trabajando con eso, creo que este fin de semana pasado iba a estar dándole toques al Super Luli World, o sea, eso está, va a estar chévere, yo sé que los Luli World son una cosa un poquito desafiante y retante, pero ahí le vamos Viroscal, ahí le vamos, verdad que yeah, tremendo, y lo mejor gato que eso es gratis. Yeah, nice. Sí, el How Long To Beat tiene el Super Luli World en 100 horas ya. ¿Ah, en 100 horas? En 100 horas. Andre, y tiene categorías, diferentes categorías, 100%, glitches allowed, no tiene nada de eso. No, actualmente está en rojito el tiempo. So. No tiene solamente tiene una persona ha reportado. No tiene categoría bribe. Que no puedo pagar de. So, mano, está super cool ese update. Me da cierta tristeza el hecho de que dijeron que iba a ser el último update al juego, como que no, sigue añadiéndole cosas. Tan pronto, porque Super Mario Maker lo que lleva es prácticamente, yo creo que ya lleva más de un año más o menos. Ahora mismo no recuerdo cuándo fue que salió, pero el año pasado, como un año tiene. Y, o sea, no es ni que llevara 3 o 4 o 5 años, hello, pero pues así es Nintendo, Nintendo. Yo me quedé entonces con las ganas y yo decía, maybe quizás en algún punto sacan el art style y las cositas de Super Mario World 2, Yoshi's Island. Ah, sí. Y no, me quedé vestido y alborotado, sí, porque ya. Pero anyways, es super cool. Está chévere, está bonito. Es super cool que hayan hecho eso. Aria estaba hoy jugando Super Mario Maker 2. Hoy y ayer jugó también un poco. Y entonces, ya lo que juega es el nivel que yo le creé. Y entonces aproveché y en un momentito fui y todo lo que estaba marcado como new lo puse a ver cómo era que funcionaba. y vi lo de la cajita que funciona como una máscara que dispara. Sí. Y dije, sí. Ah, mira, está todo chévere. Sí. Nice. No, súper bueno el update, ¿verdad? Nada, adicional a eso, pues he seguido con la religión de Animal Crossing. De verdad que me lo sigo disfrutando un montón. Esto es un jueguito gato que a la larga, cuando tu nena como que tenga, ¿verdad? Si tú entiendes que pueda tener un poquito más capacidad o con lo que ella sabe, puedas meterle un jueguito que le puedes conseguir para el downtime. Es bastante entretenido, o sea, no es nada complicado. Ya se va a entretener ahí sembrando cositas y pescando y cositas así. Pero ya yo le tengo el nombre a la religión de Tom Nook. O sea, entre todos los días religiosamente a ver qué hay, a ver qué se mueve, a ver qué cómo seguimos decorando la isla. Y de verdad que después me lo sigue disfrutando un montón. Y por último, también estuve jugando esta semana, ¿qué pasó? Estuve jugando un jueguito que tenía para PC, Callis Cave 4. Es un jueguito que compré en especial para PC de la serie de Callis Cave. Yo otras veces he jugado esos juegos acá en el canal de nosotros de Nivel Escondido. Y básicamente un jueguito de acción y plataforma con elementos de aventura y RPG. Su personaje pues va cogiendo experiencia según mata enemigos, tú vas subiendo las diferentes armas que tú encuentras. Es un juego relativamente sencillo, no es nada complicado. Lo he encontrado bastante largo, ¿verdad? En comparación con los otros Callis. Los boss fights son sumamente fáciles. Hubo un boss fight que durante el stream se formó el vacilón, porque prácticamente yo lo que me quedé fue parado en un bloque con el botón de disparar apretado. Yo no estaba haciendo absolutamente nada. O sea, el muñeco se mató solo. Yo disparándole así, yo me miraba a los dedos, contesté una llamada telefónica, pedí una pizza, y yo seguía disparando y maté el boss. Yo estaba fregando y vi eso. Yo no estaba comentando, pero lo vi. En general el juego me parece medio leña, yo no lo jugaré. Y sí, está. De hecho, yo lo compré porque obviamente estaba súper barato. El precio regular creo que vale ahora mismo 3 o 4 pesos, algo así. Yo lo compré como a 1.50, 1.49, algo okay. Así, regalado. Y como ya tengo la serie, pues voy a comprarlo. Los reviews estaban medio malitos. Muchas personas, que muy aburrido en comparación con los otros Callis. No hay desafíos, muy fácil. Yo, pero vamos, quiero completarla. Y pues lo he seguido jugando. Pero ya, yeah, it's kind of lame. Pero ya, yeah, qué cara. Para completar la serie, ni modo. Y por un y pico. Peores cosas he comprado por un y pico, créeme. Sí, es como ver la tercera Matrix. Ya uno vio la primera y la segunda. Déjame ver la tercera, a pesar de. Sí, exacto, a pesar de. Ya. Yeah. Mano, y aparte de eso, pues nada más, mano. Super cool, super cool. Bueno, pues entonces, gente, vamos rapidito para los comentarios. Ya estamos al otro lado. Encontré tan solo comentarios de el campeón del pueblo, Santos, Javier Padilla, y dice, esto es específicamente en la pregunta random de la semana pasada, que decía algo así en la línea de ¿cuál serie de videojuego que no tiene figuras de acción te gustaría que hicieran figuras? Y entonces dice por aquí, Surfing, una figura de Nioh, Sekiro, Ninja Gaiden o Shinobi. Al parecer a nadie le gustan los ninjas. La pregunta, en cierto modo, pues, para algunos de nuestros oyentes, se presta como que para un poquitín de confusión, porque, o sea, lo dice, figuras de acción, o sea, figuras de estas figuras como, por ejemplo, G.I. Joe, eso entonces, que tú puedes utilizarla para jugar, vamos. Y ahora, hay gente que lo confunde con figuras de ediciones de colección, porque por ejemplo, que son como estatuas. Exacto, Sekiro tiene una figura de colección en un Collector's Edition que sacaron. Ninja Gaiden también tiene una figura de colección como parte de un Collector's. Creo que Nioh fue una máscara, creo. Que después yo nos comenté bien, no me acuerdo bien. Pero en el caso de Shinobi, me pareció leer que yo comento que de Shinobi no hay nada. De figuras así de acción ni nada. Pero puede ser, como tú dices, que en algún un mercado oscuro de Japón o algo así hayan hecho un bootleg. Shinobi, quién sabe. Lo que pasa es que por el tiempo de Shinobi, obviamente no existía nada de eso de Collector's Edition. Pero cool. Nice. Entonces también dice por aquí, Surfing, estuvo GG, lo único que sé es que 009, refiriéndose ahí a Chamaco 09, y Sparwolf no sacaban al Mister de sus bocas. Chamaco se va a estar enfrentando a Surfing Boy de aquí a varias semanas. En el Bacalao Speedrunning League se van a estar enfrentando a Sekiro. Chamaco ha anunciado la muerte del invicto de Surfing Boy. desde el day one. Así que estamos en conteo regresivo para eso. Por eso fue cuando tú comenzaste leyendo de quién era el comentario y dijiste, no, el campeón de polio está acá. mientras se puede decir. Sí, exacto, mientras dure. Sepping, en uno la verdad, lo de la entrevista que te mencionaron mucho, papi, eso es envidia con rabia. El único problema es que pues te lo van a partir y ya no va a ser envidia con rabia, ¿ok? Ay, Sepping. Bueno, pues gente, eso es todo lo que teníamos esta semana para ustedes. Vamos ahora para el cierre. Les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. En Twitch particularmente, estamos de aniversario esta semana y vamos a estar los 7 días de la semana como hemos estado por sobre 920 y pico de días. Oh my God. Perdí la cuenta, pero déjame ir un segundito porque gracias a la pregunta de Chamaco fui y calculé el número y lo guardé. Y está ahí, es dinámico ahora. Al momento de esta grabación llevamos 930 días consecutivos. Chamaco por su cuenta nos dejó saber que vamos a estar llegando a 1000 como en el mes de julio o algo ahí así. Ahí vienen. Gato, vamos, yo no sé. Ese número de 1000, eso me pinta que vamos a tener que hacer algo. Un maratón de 1000 minutos o algo así. ¿Te acuerdas cuando hicimos el maratón de los 1000 minutos? Sí. Fue por 1000 followers. Sí, exacto. Sí. Hay que cuadrar algo. 1000 minutos son como 16 horas. Está bien, yo creo que podemos. Ya, se puede, la otra vez se hizo. Se hizo, sí. Estuvo cómodo eso. Ya, vamos a ver qué cuadramos, gente. Vamos a ver qué cuadramos para verano. Ya, pues. En Twitch estamos los 7 días de la semana, como hemos estado durante todo ese tiempo. Y estamos los domingos, lunes y miércoles desde las 8 con Alex Nation. Martes, jueves, viernes y sábados desde las 10 de la noche con Sparrowwolf o conmigo. Adicional, les recuerdo que tenemos mercancía bien bacala, la pueden encontrar accediendo a nivelescondido.com/mercancía. Creo que próximamente van a haber mercancía nueva. Uh-huh. No sé si va a reemplazar la anterior, sospecho que reemplazará algunas cosas, pero en general van a haber artículos nuevos. Ya yo vi un preview, así que pendientes a eso. Y finalmente los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Sol de Vila, Lady Midnight, Moisnake85, Mr. Sombra PR, Viroscar, Voladora y Kitty Norlu. De esta manera llegamos al final de este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado y será hasta la próxima semana donde estarán Alex Nation y Sparrowwolf en nivel escondido 3, 6, 8. Así que se me cuidan, gente. Bye, bye. Toma.